con P de Política. Buena onda, siempre. Buenas noticias, cuando haya. Con Julia Rigueiro. Hoy me vi en el espejo y respiré hondo. Me di cuenta que... Muy bien, 15:10 y le damos así la bienvenida a Julia Rigueiro, nueva columna de Política Económica. ¿Cómo estás? Hola, bueno, estoy. Estás. Muy bien, es un montón. ¿Y ustedes por ahí? Estamos acá. Dimos quórum para hacer el programa, bueno. Así que estamos acá. Vamos, bien, bien. ¿Está Lustó entonces? Está todo, está Lustó ahí. Estábamos definiendo, porque hasta ayer Lustó podría aparecer, hasta debatíamos si era potro o no era potro. Bueno, viste que ahora Lustó es el nuevo revolucionario. Qué bárbaro. Qué tremendo. La vara está muy baja. Se nota que estamos tocando fondo, ¿no? Como dice la canción. Claro, la vara está bajísima, realmente. Qué día tremendo, Juli. Qué día tremendo ayer. Qué día. La verdad es que te llamamos unos minutos más tarde también, porque el analizar, debatir, charlar, todo lo que pasó ayer era muchísimo. No solamente por lo que se aprobó en el Senado, que no. Todavía falta, sino por lo que pasó afuera, la narrativa que se intentó vender, la violencia con la que se llevó adelante. Bueno, la verdad que ayer fue un día tremendo. Vos estás ahí, sí, contanos un poco cómo lo viviste, si podés. Bueno, es que fue muy... nada, esa frase se nota mucho, sí. El tema de la infiltración de los servicios, porque hasta que yo me fui, estuve desde las 11 de la mañana, por ahí, hasta las 3 de la tarde, una movilización absolutamente tranquila y en paz de la gente manifestándose contra la ley base, punto, no había más que eso, ni más ni menos, ¿no? Era una cantidad de gente importante. Sí, sí, lo necesario para visibilizar, justamente. Lo necesario, tal cual, el movimiento, en un día laborable, porque sí había una columna grande de ATE, que era el sindicato que había hecho paro, el resto, digo, los de la CGT no habían llamado a paro, y sin embargo... Bueno, eso, la cantidad de gente estaba muy bien. Y cuando llegué a casa y prendo la tele, el escenario era otro, completamente diferente. La verdad que me da muchísima... Bueno, como ustedes, todas esas sensaciones de mierda, de que hagan eso con nuestro pueblo. Todo. Sí, la verdad que es muchísimo que dolor. Lo que ustedes ya dijeron, lo comparto. Sí, sí, muchísimo dolor, la verdad que yo ayer no podía creerlo. Pero vos trajiste mucha data también para compartir con nosotros, data que hasta te mangué un poco, no sabía si era eso o no. De una. Porque la escuché a Julia y digo, necesitamos hablar de esto. Sí, yo creo que sí, porque además, mientras veíamos esas imágenes terribles, o quienes estaban ahí sufrieron esa situación terrible... cuando pones el canal del Senado o ves desde ahí adentro, parece que no pasara nada, claro. Vieron que no se escucha nada ahí adentro y estaban en su peli, y era interesante ver que lo que fue aprobado en general y en particular, porque nuevamente, como todo este proceso desprolijísimo de este proyecto de ley, nuevamente había tenido modificaciones, mal llamadas concesiones, para conseguir los votos que le faltaban al oficialismo, y lo traje en parte porque eso, vos lo viste, Luri, y te parecía que era bueno tratarlo, y en parte también para que veamos lo baratos que son los votos de nuestros representantes. ¡Ay, qué vergüenza que me da! Y eso me da mucha vergüenza, sí. ¡Qué tremendo! Sí, realmente, porque las modificaciones... que hay que decirlo ahora para no generarnos falsas esperanzas, es muy probable que esto haya servido para la tribuna, porque vuelve a la Cámara de Diputados y con una mayoría muy fácil de alcanzar, el proyecto sale aprobado tal cual salió de diputados, sin las modificaciones últimas que se le hicieron en el Senado. Sí, sí, tal cual. Y aún así, gente que trabaja de esto y que sabe lo que está haciendo, se ofreció... a votarlo con mínimas concesiones que ni siquiera saben que van a luego a terminar de esa manera, lo dijo Mayans también en su alocución. Las supuestas mejoras, el maquillaje que le hizo el oficialismo con francos a la cabeza y no pose, con el cambio ese de figurita, a la ley de bases. Continúa exactamente igual los desincentivos a registrar trabajadores y trabajadoras por parte de empresarios o empresarias, y la legalización del fraude laboral continúa exactamente igual. el que se quiebre ese principio de solidaridad en la terciarización cuando hay un conflicto laboral, continúa exactamente igual el tema de no registrar como trabajadores en relación de dependencia, sino como colaboradores, hasta 5 personas en una pyme. Eso, el capítulo del laburo, igual de malo. Sí, sí, la rebaja no se modificó en nada aparte. La reforma laboral, que tanto se rasgaban las vestiduras, no se tocó, para nada. Se ve que ni siquiera reclamaron por ese aspecto. En absoluto. La rebaja de impuestos en relación a bienes personales en principio no estaba modificada y sí lo estuvo al final, después lo trataron en particular y quedó modificada. Modificada, quedó como está hasta ahora, o sea, no le regalan tanto a los ricos, pero ya se les regala bastante. Claro. En materia de impuestos regresivos. El blanqueo quedó igual, con la única modificación. El blanqueo, recordemos, es un blanqueo de capitales como se suele hacer en épocas en que se necesitan dólares, porque la Argentina es un acreedor internacional muy importante, hay 600.000 millones de dólares de argentinas y argentinos en el exterior, y se suelen hacer políticas de blanqueo para conseguir, mediante un incentivo, o sea, alguna exención impositiva, la repatriación de parte de esos capitales. En este caso, están agachado el blanqueo que le ofrece y le sigue ofreciendo una tasa cero a las personas que blanqueen de hasta 100.000 dólares sin exigir la repatriación de ese dinero. Entonces ahí es donde yo no entiendo para qué lo hacemos, porque si no vamos a exigir que esa plata venga, ¿de qué me sirve? Si además es una tasa cero. Claro, o una cosa o la otra. O le pones una tasa del 20% y no le exigís que venga, o le exigís que venga y que empiece a aportar en materia del impuesto a los bienes personales, que es el impuesto a las personas que tienen una cierta cantidad de bienes para arriba, inmuebles, muebles, dinero, etcétera. Bueno, no, es tan laxo que nada. E incluso fue Caputo el que dijo, bueno, igual la tasa cero hasta 100.000 dólares está bien, pero si son familiares pueden repartir, si tienen 500.000 dólares, traen 100 cada uno, blanquean 100 y tasa cero. Echa la ley, echa la trampa por el mismo Caputo, es fantástico. Por el mismo, es claro. Es fantástico. Y si depositan, acá está la parte de la repatriación, si depositan en una cuenta local, o sea, si traen ese dinero, la tasa cero no tiene tope. Pueden blanquear dinero del narcotráfico o de lo que y listo. Sea. ¿Sin explicaciones? Ilimitadamente, claro. Sin ninguna explicación. Muy tremendo. Ningún control sobre los fondos, que se podría hacer, porque eso existe, son mecanismos jurídicos, financieros, internacionales, que existe cómo controlar de dónde viene ese dinero. El maquillaje que se le hizo ayer es bizarro, porque esto, en su formulación original, excluía a funcionarios y familiares de funcionarios, o sea, no podían blanquear, no sé, Macri y Juliana. Juliana se llama Antonia, sí. La hija. Juliana, no, es la Juliana esposa. Aguada, la esposa, y Antonia es la hija, sí. Eso. Antonia no podía blanquear del funcionario de los últimos 5 años. Bueno, lo que le cambiaron fue que fueran funcionarios de los últimos 10 años. Bueno, un chiste, la diferencia da igual. El tema de la baja de bienes personales, finalmente, cuando se terminó de votar, no se efectivizó. Bienes personales queda en ese 2,25%, bla, bla. Las privatizaciones, lo vimos, el toma y daca con esta empresa queda, esta empresa baja. Al pero, pedo igual. Claro, al pedo, porque unas horas después Adorni en su conferencia de prensa matutina dice, igual las vamos a privatizar tarde o temprano. Sí, vamos a usar otras medias, pero lo vamos a hacer igual, dijo. O sea, Francos también lo dijo. Tremendo. Sí, es tremendo. Bueno, la destrucción de la industria local y convertirnos en un enclave colonial por 30 años a través del RIGI, no solo que quedó, sino que casi que se profundizó, porque compraron 3 votos peronistas más y consiguieron ampliar la cantidad de rubros en los que puede ingresar el RIGI o puede ser parte del RIGI, como turismo, petróleo. Y ahí cerraron esos otros 3 votos entreguistas que no sé, no les faltaban porque ya los tenían los positivos, pero los incluyeron. Petróleo, gas, siderurgia y turismo. Bárbaro. Sí, hermoso. Turismo, o sea, sabemos lo que es, o sea, lo de los recursos es terrible, y con el turismo sabemos lo que eso significa, ¿no? Que vengan empresas multinacionales y hagan pelota nuestras riquezas más bellas en pos de generar divisas con el ingreso de turistas, y nada más, es terrible. Y no les ponen, porque esto no se incluyó en este famoso RIGI, ningún tipo de cláusula para que haya un, bueno, vienen, la dejan toda acá... Y tienen que contratar personal de acá, o tienen que usar materia prima de acá, o tienen que dejar no, un poco. Tal cual. Nada tal de cual. Eso. No necesitan contratar gente, no. Mano de obra nacional. No tienen la obligación de usar recursos naturales, nacionales, perdón, materia prima uh-huh. nacional. No tienen la obligación de hacerlo. Vienen, usan, generan guita y se la llevan. Fantástico. Sí, sí, fantástico. Es impresionante. ¿Se acuerdan que a veces habíamos hablado acá de cómo esta ley base, el RIGI, el decreto 70, propende a una Argentina parecida a otros países de América Latina en los cuales no hubo estado de bienestar, no pudo imponerse, ser hegemónico durante algún periodo, como por ejemplo Perú, como por ejemplo Colombia? Me estoy acordando en este caso del régimen de inversiones y en particular el sector del turismo. El Parque Nacional de Machu Picchu en Perú, sí. Sabemos la importancia histórica y cultural que eso tiene, está privatizado. El Parque Nacional Tayrona en Colombia, un parque natural de características impresionantes, en donde hay una montaña con nieve al lado del mar Caribe, privatizado también. ¿Eso queremos? ¿Eso votaron? diría alguien en redes. Es terrible. El sur, no tenemos sur, digo, ¿no? Cuando hablamos de la Patagonia... No tenemos, tal cual. No tenemos y no vamos a tener, digo, olvidémonos de la Patagonia, ¿no? Porque no tenemos, digamos, ya tenemos unas ciertas zonas absolutamente colonizadas. Sí, entonces, sí. Ahora encima hay una ley que las avala. No, es muy grave. Bueno, la eliminación de la moratoria para las jubilaciones pareciera que, o sea, desde el Senado salió con que eso no se va a eliminar, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Puede que en diputados vuelvan a la redacción original y 9 de cada 10 mujeres argentinas pierdan la posibilidad de jubilarse a partir de ahora. Si la moratoria para jubilaciones se mantuviera, de todas maneras, el año que viene también vence, entonces también estaríamos en esta situación de un tipo que quiere desfinanciar absolutamente la caja de ANSES para privatizarla nuevamente y dejar en desnudos y desnudas a los jubilados, y eso, digamos, va a seguir siendo una discusión. La desregulación del sector energético, que también ya lo hemos hablado, eso también es grave porque hasta el día de hoy sufrimos la dependencia de un único sector o de un principal sector generador de divisas, que es el agro. Bueno, si tuviéramos un desarrollo nacional y soberano de otros sectores como el energético, podríamos dejar de depender de la sociedad rural en estas situaciones, pero no, optamos porque no. Y el otro caso paradigmático que afecta, como el de la moratoria de las jubiladas, que afecta mucho a las personas de la economía popular, es el del monotributo social. Y ese, nuevamente, tiene una chance de defenderse y sostenerse. Esto, defenderse y sostenerse, no más que eso. Sí, vamos a ver qué pasa en el diputados Senado. Igual, pero sí. Eso es tremendo lo del es tremendo. Monotributo social. Estamos hablando de un monotributo que lo tienen aquellas personas que están bajo la línea de pobreza, bajo la línea de indigencia, o mayoritariamente son aquellos que no logran tener un ingreso suficiente como para poder pagarse el mínimo de un monotributo. Estamos hablando hasta de feriantes, ama de casa, uh-huh. Digo, bueno. Y que se es una mínima posibilidad de registrarse y tener aportes y tener una obra social que a duras penas funciona. La obra social, quiero decirte que ni siquiera, porque ya la obra social está con palos en la rueda, entonces quienes tienen ese monotributo claro. Ya no están pudiendo hacer uso de esta obra social. Entonces es tremendo, porque si no lo hacen por ley, lo hacen por fuera de la ley. Uh-huh. Tremendo. En relación a las privatizaciones, lo que decíamos, y no demoraron ni siquiera 24 horas, porque ya hoy el boletín oficial publicó la emergencia ferroviaria, con lo cual se empieza a habilitar la privatización de nuestros trenes una vez más. Uh-huh. Y así como se publicó hoy eso en el boletín oficial, también se publicó el pago del voto a Edgardo Cuéder a través de la represa de Salto Grande, el pago del voto a Lucila Krexler a través de la embajada de la UNESCO, Tristísimo, tristísimo que estos sean nuestros representantes. Y bueno, nos está tocando vivir algo que el año pasado charlábamos, y es un modelo como este, no solo no pasa sin represión, sino que tampoco pasa sin traidores y traidoras, ¿no? Ahí están, esos son, los tenemos muy, muy a la vista. Me da mucho cagazo, ¿no? Digo, lo que va a pasar ahora, el Fondo Monetario Internacional. Volvemos a tener que hablar del Fondo Monetario Internacional, porque ahora entiendo, y vos sabrás mejor que yo, que a partir de mitad de año volvemos a meternos en ese viaje que parece, ¿no? Como de película, de volver a tener que acreditar y poner guita para pagarle al fondo con una nueva deuda, en este contexto, con esta ley. Digo, que es algo que no se puede creer. No, no, no, tal cual. Me voy a corregir porque en una cosa me equivoqué. Sí. Hay una modificación importantísima en el A tema de la ver. reforma laboral, Lur. Se nos pasó esto. A ver. Escuchá. La figura del monotributista con colaboradores bajó de 5 a 3 colaboradores. Es Bueno, clave. está bien. Sí, re importante, che. Y el pase a disponibilidad de trabajadores del sector público estatales por 12 meses para luego despedirlos. Tiene una excepción ahora que es salvo embarazadas o personas con enfermedades. No, chiques, bravo. No, es tremendo que no eso sea lo único que se haya modificado de la reforma laboral. Yo Yo no había no, escuchado me da mucha nada. vergüenza. Yo no había escuchado nada y en todo lo que leí no vi ni nada de la reforma laboral. Pero ahora que vos me decís esto, digo, claro, es que era paupérrimo lo que se Es que modificó. claro, no da ni para, no, no No puedes tenía, no ni era ni costearlo, no noticia. puedes. No, no era ni No. noticia, realmente. Bueno, y la semana pasada, esta semana, estamos a jueves, Milei también se encargó de vanagloriarse de sus hitos, que son como chiquitos los hitos. Bueno, dijo que había aumento de salario y dijo también que la actividad económica estaba repuntando. Buah. Bueno, sí, y hoy vamos a conocer ahora, en un ratito, el índice de inflación, otro hito corto, porque seguramente el índice de inflación va a ser entre el 4 y el 5%, o sea, más bajo que el mes pasado, más bajo que los meses anteriores, pero probablemente en su piso, porque, bueno, las consultoras privadas coinciden en que no va a bajar mucho más por nuestra forma de la economía, la distribución de los precios, el tipo de cambio, etcétera, y además porque tenemos aumento de tarifas previstos para ahora ya, que van a impactar mucho, además va a ser invierno. Y eso estará preocupando a muchísimas familias argentinas. Y en relación al aumento salarial que él del que él habló, habló, no, hizo un comunicado ese de la oficina del presidente el lunes. Bueno, ni siquiera su propio equipo económico reposteó ese comunicado, porque es como es vergonzoso también, creo que usé la palabra vergüenza muchas veces. Sí. Él dice que en abril los salarios subieron un promedio un 16,6%, casi duplicando la inflación de ese mes, que fue del 8,8%. Bueno, es falso porque el tipo toma como referencia El Jumbo datos del Bot. RIPTE. Ah. Sí, perdón, No, te decía que te toma, vos corté. quedaste, no, vos decías que toma de datos y yo digo el Jumbo Bot toma de datos de Ah, nuevo. claro, más o menos, porque aparte no sé quién quiere engañar realmente, cualquier asalariado o asalariada que haya leído eso, no se deja engañar así, o sea, todos no, nos damos cuenta de que no es verdad, que nuestro salario no está creciendo. Sé, Es como una verdad de perogrullo. nos damos cuenta, quienes tienen salario, que no está creciendo su salario, y quienes no tienen un Claro. salario, que son personas que se ganan el mango, no hay plata circulando. Te digo, donde lo mires te das cuenta que no, eso no es real. Eso no es real. Y bueno, no es real. Efectivamente, el mismo informe del que el tipo usa por su fuente, que es el RIPTE, es un índice que es la remuneración promedio de trabajadores y trabajadoras en blanco, pero la parte de la remuneración que está sujeta a aportes, que no es el total de nuestro salario. Eso se conecta con el SIPA, con el Sistema Integrado Previsional, y eso lo va fijando el ANSES. Bueno, en abril, y en marzo y en abril subió este porcentaje por el ajuste de la movilidad, de la fórmula de movilidad jubilatoria en el marzo, que fue de 27%, y en abril por un decreto del propio presidente que lo volvió a ajustar un 27% y fijándolo de manera mensual. Bueno, esos ajustes que tienen que ver con haber intentado mínimamente recomponer algo de la jubilación, que no logrado, igual objetivo no logrado, pero esa modificación de porcentaje hace que el cálculo de la remuneración promedio sujeta a aportes, el RIPTE, le haya dado a él esa cuenta. No sirve, y el mismo informe dice que nuestros salarios, de quienes perciben un salario en forma de relación de dependencia, perdieron cerca de un 10% en relación a noviembre, diciembre del año pasado, en estos meses. En promedio es eso, ¿no? Hay quienes perdieron mucho más, quienes perdieron un poquito menos, en promedio es eso, y no es nada más ni nada menos que la constatación de lo que vivimos todos los días, que es esto que vos bien decís, Lur, en sector privado, sector público, y economía popular, social, informal, todos nos damos cuenta del empobrecimiento. Y hay una cosa más que está ligada a esto. Quienes tenemos trabajo, también dijiste vos, bueno, quienes han sido despedidos y despedidas, son nada más ni nada menos, son muchísimos, son 116.620 personas, de las cuales 95.000 son del sector privado y 21.000 son del sector público. Esto, en términos nominales, nos damos cuenta, 95.000 es mucho más que 20.000, ¿no? ¿Qué pasa? Eso representa el 1,5% de los empleos del sector privado, esa gente despedida. Y el 0,6%, los 20.000 empleados y empleadas del Estado, del empleo del sector público. Con lo cual, nuevamente, otro discurso del presidente queda desdibujado o queda desmentido por los datos. No es verdad que los despidos de los supuestos ñoquis del sector público son absorbidos o absorbidas por el sector privado. Al contrario, el sector privado ha perdido 3 veces la cantidad de trabajadores que el sector público y no absorben a nadie en esas condiciones. Claro, no solo no absorben, sino que habilitan el escenario, ¿no? Para que si se despide en el Estado con este mismo discurso de No hay plata, el sector público despide, pero aparte después precariza, porque como dicen esta famosa frase, que hay un montón de otras personas esperando, pues no hay laburo, entonces despide, precariza, ¿no? Sostiene los salarios paupérrimos, digo, se está peleando el salario mínimo vital y móvil cuando sabemos que la canasta hoy es altísima. Exacto. Recontrata en condiciones, en peores condiciones, sin antigüedad, precarizando, como decís vos. Me constan dos ejemplos puntuales. Uno, de dos ministerios nacionales diferentes. Uno, un funcionario de esta gestión, diciéndole a sus trabajadores y trabajadores preocupados por la ola de despidos, no se preocupen, esto lo hacemos por su bien, el sector privado los va a absorber. Y los trabajadores y trabajadoras profesionales, con antigüedad, compromiso en su desempeño, mirándolo con cara de hermano, vos estás mal de la cabeza. No es real eso. ¿Te lo crees de verdad? Claro. Sosteniendo esa hipótesis. Y por otro lado, despidos en otro ministerio nacional, en áreas, que despidieron a la totalidad del personal, entonces tuvieron que recontratar. O sea, no es que reincorporaron la gente por la lucha sindical, la reincorporaron porque no tenían a nadie, entonces había tareas que no se estaban pudiendo hacer. Cosa que vimos, y lo vimos sobre todo en el Ministerio de Capital Humano en relación a tareas muy básicas, como por ejemplo el mes de abril, que le pagaron la jubilación desdoblada a las jubiladas y los jubilados. Bueno, como todo muy paupérrimo, por el presente, por el futuro, y también por la inoperancia de personas que odian el Estado, lo quieren destruir, y ahí están. Se vienen momentos de mucha austeridad, se vienen momentos muy complejos, falta ver qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados para ver tenemos más batallas que dar, sí, tenemos un futuro que construir más adelante. Sí, y la verdad es que nos quedan también, ¿no? Mucho tiempo por delante para seguir trabajando en pos de preservar la humanidad que nos queda también, las leyes que hemos adquirido, bueno, cuidar lo que tenemos y ver cómo nos preparamos para este futuro tan incierto que se viene. Tal cual. Lur, tengo 2 minutos para meter una perlita más. Sí, claro. Bueno, ¿se acuerdan del swap con China? Sí, claro, nos acordamos del swap con China, del famoso pago y de toda esta disputa del préstamo. Exacto, ¿no? De los chinos son todos iguales, claro, esta frase tan feliz de Mondino, bueno, y de los comunistas, toda esa secuencia. Ayer se conoció una refinanciación de la deuda que tenemos con China. Es así, el acuerdo en moneda de las monedas es un acuerdo entre el Banco Central de Argentina y un acuerdo del Banco Central de la República Popular de China. Pone a disposición una cantidad determinada de yuanes para que Argentina active y pueda usar en pagos ¿a quién? Al Fondo Monetario Internacional o a otros organismos internacionales con quienes tengamos que hacer pagos. Hasta ahora, el total de esa guita a disposición por parte de China para Argentina era de 19 mil millones de equivalente a 19 mil millones de dólares. Hasta ahora hemos usado 5 mil millones de dólares. Alberto había renegociado que se pudiera ampliar eso a 6.500. Bueno, eso quedó en la nada porque Milei tiró todo por la borda. No entramos al BRICS, se peleó con ellos, etc. Quedaron usados ya usamos esa guita, 5.000 millones de dólares que le debemos a la República Popular China. Y los otros 14.000, como ahí, en stand-by, digamos, posibles de ser utilizados, pero con este nivel de agresiones y de desinteligencias por parte de nuestra política exterior, China lo congeló a eso, dijo, bueno, no, te di hasta acá, el resto olvídate. Bueno, ¿qué pasó? Ayer se conoció que se refinanció por 24 meses esa deuda de 5 mil millones de dólares. El vencimiento, que vencía este 15 de junio, pasado mañana, pasa a 15 de junio de 2025. Pero en los 12 meses siguientes, o sea, entre junio de 2025 y junio de 2026, es cuando vamos a tener que pagar, cancelar esa deuda y queda terminado, finiquitado, el acuerdo. ¿Quién fue el facilitador de esta refinanciación? El FMI, porque hay una cláusula bastante importante para el FMI, que es la siguiente. Si la Argentina o cualquier otro deudor del Fondo Monetario Internacional es moroso con otro organismo o entidad financiera internacional, se frena cualquier tipo de crédito. Entonces todos los planes de Caputo se hubieran caído en la nada si entrábamos en morosidad con el Banco Central de la República China. O sea, es el mismo Fondo Monetario Internacional que responde a los intereses de Estados Unidos. Fijémonos cómo el capitalismo internacional serio y su enemigo político principal acuerdan en ese tipo de cosas y nosotros acá no somos capaces de entender que deberíamos tener una política exterior más inteligente. Bueno, triste, pero eso fue lo que pasó. Tenemos esta refinanciación y más deuda, que es lo que estos tipos vinieron a hacer, ¿no? Entendemos las lógicas internacionales, pero bueno, no dejamos de tener deuda acumulada. Deuda y más deuda. Juli, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por tremenda columna. Hoy te absorbimos mucho más tiempo, pero también el contexto lo ameritaba. El contexto lo ameritaba, es así. Necesitábamos también hacer un poco de catarsis. Te mandamos un abrazo muy grande. Otro gigante para ustedes. Y bueno, hablamos la semana que viene. Por favor, hablemos la semana que viene, dale. Ahí pasaba, gente. Julia Rigueiro, nueva columna de política económica, economía con P de política, toda la data bien certera. Bueno, mucha investigación detrás y un poco charlando algo que ya veníamos diciendo y es, bueno, en la situación en la que nos encontramos hoy a partir de la aprobación de la ley de bases, por lo menos en la Cámara de Senadores. Sin más preámbulo, nos vamos a una tanda rapidito y volvemos. Pará, última tanda, ya casi termina, no te vayas. ¿Estás para un minardo? Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos